La escuela sigue expulsando. Y cuando digo que sigue expulsando, no es que te echen directamente. La escuela sigue rechazando y teniendo límites desde el prejuicio para poder abrazar todas las diversidades siendo parte de las diversidades. O sea, desde cumplir todos los requisitos para inscribir a un alumno en un registro, cuando ni siquiera al conocer las leyes se puede anotar al alumno o a la alumna con el nombre que desea ser nombrada o nombrado, y que esto interpele a quien lo tiene que hacer y a la vez tienen que cumplir con determinadas normativas, y siempre está el cumplir con esas normativas y no darle el derecho, ni darle el lugar, ni se da lugar a pensar. El cuerpo de nuestras hijas no está en un libro. Luana abre un libro y ve que su cuerpo es de un hombre o que tiene un aparato reproductor masculino y se le asigna una construcción cultural, una categoría de género a un órgano y su función natural. Y eso no debería de suceder. Mi nena tiene pene, no significa que sea hombre. Tiene pene y su construcción es dentro del género femenino. Y ojalá se pueda pensar y sentir travesti y habitar un tercer lugar y construirse a sí misma en absoluta libertad, ni varón ni mujer. Esta tercera baldosa que necesitamos, pero necesitamos que se visibilice en la escuela este cuerpo trans que viene a romper con todo esto que está impuesto y que ya está totalmente. He visto que si un cuerpo no está legalizado dentro del sistema de educación, está condenado a ser transformado, adecuado, presionado para que se parezca, y a eso puede costarle la salud también.